Hilarión Lima, de la MTE, esto es Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Rural, sos de San Carlos, y viniste hasta las puertas de la Casa de Gobierno a reclamar con este verdurazo. Claro, y venía a pedir lo que cayó el granizo, todas esas cosas de San Carlos. Soy el delegado de MT, Rama Rural, y venimos a pedir un poco de ayuda y falta agua, todas esas cosas, por eso venimos nosotros desde San Carlos. Bueno, en San Carlos hace poco surgió un problema porque se quería vender una gran porción de tierra para cultivar papa para una empresa muy grande, pero por ejemplo, los pequeños y medianos productores, sobre todo los pequeños productores que tienen que alquilar su tierra, para ellos le ponen mil trabas para poder acceder a la propiedad de la tierra, ¿no? Sí, así pasó en San Carlos, y nosotros también hace poco estamos empezando, no sabíamos qué movimientos había, y después de un poco nos enteramos, y hace un mes recién estamos nosotros de San Carlos, de MT, Rama Rural. Perfecto. Y allá, ¿cuántos son los que más o menos integran la agrupación? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cómo se están manejando? Y ahora nosotros, por ejemplo, como 50 personas recién estamos empezando, y ya vemos de un poco. Perfecto. ¿Y cómo es la relación con la Municipalidad de San Carlos de ustedes? Y hasta por ahora todavía no comentamos a la Municipalidad de San Carlos, y después de ese ya lo vamos a comentarlo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Ojalá que tengan suerte en el reclamo, que los escuchen y que les abran la puerta de Casa de Gobierno para poder hablar. Listo, muchísimas gracias por compartir a todos. Muchísimas gracias.